Bienvenidos a Héroes Villanes, la revuelta de los niños, el programa radial de niñez y educación de Villa Portales, por Radio 31 de enero. De niñez y educación de la Villa Portales por Radio 31 de enero. Estamos a 19.000. Ese es un dato muy importante a tocar. Estamos aquí reunides, amigues, niñes, para celebrar. Estamos aprendiendo a celebrar de otras maneras y estamos celebrando y queremos compartirlo con las niñas de 0 a 110 años de toda la Villa Portales y más allá, ¿cierto? Estamos aquí junto a nuestra amiga Imilla. Aski Urikipan Kuyaka, Aski Urikipan Gilata, buenos días hermanos, buenos días hermanas. Eso. Estamos, yo me presento, mi nombre es Malén, Marimari Lamien, Marimani Compuché, y estamos celebrando lo que se nos aproxima, una nueva vuelta al sol, se aproxima un cambio de ciclo, y a quienes algunos, algunas, algunas llamamos Huichipantu, Huiñol Tripantu, Inti Raymi, Machacmara, Huelcacuti. Hay unos que le llaman invierno nomás. Hay unos que le llaman invierno. Qué fome. Hay otros que le llaman Noche de San Juan. Oye, sí. Bueno, queríamos contarles que por qué se le llama esto de la nueva vuelta al sol. También se ha puesto de moda hace unos años. En Occidente, digamos, como cuando alguien está de cumpleaños, decirle que tenga una feliz vuelta al sol, y eso tiene que ver con el movimiento del planeta este que habitamos, de la Pachamama, conocida como la Tierra, Ñuquemapu también, que giramos alrededor del sol junto con los otros planetas que componen el sistema solar, en un movimiento hermoso que se llama el de traslación, que es que dar la vuelta alrededor del sol, y eso se demora 365 días punto y algo. Justo este año estamos en un año de ajuste, ¿cierto? Porque año bisiesto, porque siempre como que le quedamos debiendo una horita al año y cada cuatro años nos ponemos al día, que fue este, que es bisiesto. 6 horas. Eso, 6 horas. Entonces, como este año tuvo 29 de febrero, nos pusimos ahí al día con la traslación, en este ajuste que hacemos para tener nuestras fiestas de Año Nuevo, nuestros solsticios, ¿cierto? De manera un poco más ordenada y que todos coincidamos en una fecha. Entonces, lo que estamos celebrando es que ya vamos terminando nuestra vueltita alrededor del sol, y eso en algunas culturas se celebra el nuevo ciclo. Buenas las cabras, hola. Hola Pochago. No, gusto, cualquier tiempo sin verla. Harto rato. Un aplauso para Chaguito. Gracias. Ha llegado una amiga. Vengo llegando directamente de Santiago. Ejo. Oye, pero están hablando del año nuevo, estamos en junio, hace el terrible frío, estamos en invierno. ¿Qué año nuevo están celebrando? ¿En cuál se fueron? Que no era el 31 de enero, decían. ¡De diciembre, amiga! Primero de enero. No, es que celebra un mes. La Malén celebra un mes. La llegada del verano. Enero, febrero, puro año nuevo. Oye, ya, ¿vos qué? ¿En qué están? No, pues amigo, lo que pasa es que como viene el solsticio de invierno, va a empezar el invierno, entonces contamos invierno, primavera, otoño e invierno, ¿sí? Entonces ahí quiere decir que de este lado del mundo vamos terminando ya nuestra vueltita al sol. Pues no veis que en el colegio, no veis que enseñan que tenemos rotación y traslación. Ya, este es el de la traslación, que va cambiando las estaciones del año. Entonces, como empieza el invierno, empieza un nuevo ciclo. Y eso es lo que estamos celebrando. Ya, pero ¿y qué? ¿Un nuevo ciclo qué? ¿Un nuevo ciclo de qué? Si cuando hay año nuevo, después vacaciones, pues. ¿Cómo un nuevo ciclo aquí a mediados de año? ¿Qué pasa? ¿Por qué un nuevo ciclo? Es un nuevo ciclo porque vamos a llegar al punto que el sol está más lejos. Y cuando el sol está más lejos, quiere decir que no nos queda otra que empezar a acercarnos al sol. ¿Y eso dónde lo sacaron? De las culturas de los pueblos originarios. Pues esto es súper antiguo, más antiguo que el año nuevo. Oye, pero si estamos en... Lo que tú me estás diciendo se parece más como a la noche de San Juan, pues tirar las papas bajo la cama. Y sí, pues, esa misma cuestión es. Ya, pero ¿y ustedes hacen eso o hacen otras cosas? Ahí está la cosa. ¿En qué calendario estamos? ¿Usted, Marlene, cómo celebra el año nuevo? Yo lo celebro dos veces. Yo creo que crecí celebrándolo principalmente el primero de enero. Pensaba que ahí partía todo, se terminaba un calendario, ¿cierto? Se rompía, quemaba cosas, había unos monos, maletas. Sí, había toda la gente perifollábamos, ¿cierto? Poníamos música, carreteábamos, veíamos los fuegos artificiales de China, ¿cierto? Así muchos años, celebrando una cena. Y nada, pues después empecé a darte cuenta que existen otras cosas, pues otras lecturas, otros calendarios, que se vivían de una u otra manera, y de repente escuché el conocido Huetripantu. El Huetripantu, como en los colegios y como de este calendario agrícola. Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta de que hay cosas que vienen de antes, que están cambiadas, y que nuestros pueblos originarios tenían un calendario distinto, lo vivían de una manera distinta a como la occidentalización al final nos trajo. Entonces, este año nuevo no solamente partía en un calendario de papel, sino que se tenía relación con el sol, con la luna, con las plantas, con las estaciones del año, y era el solsticio de invierno el que marcaba ahí un punto como bien principal. Mira, oye, pero ¿y Milla y tú estás en la misma? ¿Son de la misma o...? Sí, mira, súper parecido, pero yo conozco más las tradiciones del norte, del pueblo aymara, del pueblo quechua, que celebran el Wilcacuti, que se celebra el 20 de junio, que es la noche más larga. ¿Y por qué la noche más larga? Porque lo que te decía antes, porque es el momento en el que estamos más lejos del sol. Entonces ahí se empiezan a acercar, y ahí está la ceremonia del Wilcacuti, que se va a un cerro, que los cerros son sagrados, y ahí se espera la llegada del sol. Entonces se comparte en comunidad, en grupo, ¿cierto? En familias, con amigos, se comparte esa noche, se ofrendan flores, se prende fueguito, también hay alcohol, dulce, y ahí se está toda la noche para esperar este nuevo amanecer, que es cuando ya vamos a empezar a acercarnos al sol, pero que no tiene que ver con que empieza el verano, sino que empieza el invierno. Y ahí es un momento también de agradecer a la tierra todo lo que nos ha dado, de pedirle también. Entonces uno la ofrenda, porque no es llegar y pedir nomás la cuestión, pues. Entonces uno le da ofrendas, que son estas flores, estas cosas que yo te decía. Se comparte harto, se ríe harto, se baila también. Y por lo general, los bailes son así, que uno le pega a la tierra con los pies, como para darle la energía, para que la tierra sepa que estamos aquí, que estamos con ella, que la respetamos, la Pachamama. Y ahí vamos, de esa manera se ofrenda. Y ahí también uno le puede pedir, pero es principalmente compartir. Oye, bien distinto a lo que conozco yo, porque yo por esta fecha, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros entendemos que es la noche de San Juan, pues, O sea, lo que yo tenía entendido, lo que hacía con mi abuelo, era precisamente eso, porque celebrar a este caballero. Pero, cuéntenle que tenemos unos audios, para que le quede más claro. Ah, participo. Sí. Ah, sí, es que tenemos unos amigos ¿ya? que dejaron aquí toda su sabiduría, pues a ver si pasamos a escucharlo y a lo mejor ahí ellos te pueden ayudar un poquito más que nosotras. Ya, y después sí, tú nos contás qué onda la noche de San Juan, pues está entretenido, eso igual. Sí, como que vemos que en la misma fecha están pasando hartas cosas, o que las mismas palabras Año Nuevo tienen distintas connotaciones. ¿Qué pasa ahí? Como... Veamos qué tienen para decirnos las niñas de la villa respecto a qué forma de celebrar el Año Nuevo conocen. Sección, les niñes tienen la palabra. A ver, veamos, el primer niñe, escuchémoslo con atención. La noche de San Juan la descubrí en una clase de lenguaje donde tenía que ver un video y se trataba justamente de eso y al parecer caía el mismo día. El mismo día. Sí. Y el otro, yo iba en un colegio que era como no liberal, así me habló. Ajá. Y que ahí celebraban esa... ¿cómo decirlo? Celebraban el Inti Raymi y yo comía muchas sopaipillas porque había sopaipillas frías. ¿Frías? Sí, frías. Y era bonito ir y mirar a un tipo que se metía alcohol a la boca y luego tenía como poderes místicos de fuego. Oh, mira. Y era divertido. Oh, qué buen aporte el que nos hace. Oye, ahí tenemos un amigo que celebraba dos cosas. Sí. Que conocía la noche de San Juan, que de la que nos hablaba el Chago, pero también el Inti Raymi, que es la fiesta que más conozco yo. Uh-huh. Cuenta, pues, Chago, ¿qué onda? Oye, sí, yo igual quiero contarles, pero... ¿no tienen otro amigo que me cuente más? Porque no entiendo. No entiendo tanto. Hay otro amiguito más. Sí. No sé si es... ¿Pero y él va a celebrar un año nuevo o va a celebrar? Lo que le preguntamos es qué forma de celebrar el año nuevo conoce. Parece que ahí estamos explorando eso. Ya, pues a ver. Porque estamos viendo que hay hartas formas. Parece. Y en distintas fechas. Pero hoy, que nos aproximamos al 21, al solsticio de invierno, yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué el 21, a veces el 24? Y eso me fui dando cuenta de que la cultura mapuche... El Huetripanto es el 24. Y el, que es justo San Juan. Claro. Y el Inti Raymi, el 21. Y por un tema geográfico. Porque hay un desfase entre los territorios. Hay muchos kilómetros de distancia entre un lugar y otro. Un montón. Imagínense viajar de Arica a Temuco. ¡Chu! Entonces yo de repente pensaba, acá en Santiago, que estamos como un poco a la mitad... ¿Será exacto el 21? ¿Será exacto el 24? ¿Entre medio? ¿Dónde? En verdad, y he visto que se celebra como la tira larga. Sí, bueno, yo creo que entre Santiago, además de que está al medio, también por estar al medio, como que harto no hemos venido del norte, no hemos venido del sur. Entonces yo creo que aquí hay que celebrar del 20 al 26 por lo menos. Sí. Oye, que escuchemos la opinión del segundo niño. Al respecto de qué forma de celebrar el Año Nuevo conoce, a ver qué nos puede aportar a esta investigación, a este estudio. Atención. No. ¿Qué formas de celebrar el Año Nuevo conoces? Con los fuegos artificiales y también con en las luces, máscaras, números. Más lo que conocemos, parece. Sí, eso tenía entendido yo, o sea, comparto lo que, o sea... Lo que dijo el amigo recién es lo mismo que entendía yo. Como que el Año Nuevo para mí es eso. Cuando me hablan de un Año Nuevo en junio, y como que es la misma fecha de la noche de San Juan, es raro igual, po. A ver, la noche de San Juan se hacen distintas cosas. Y yo les quiero preguntar si lo que aquí se hace se parece a lo que ustedes hacen. Porque, por ejemplo, en la noche de San Juan mi abuelita tiraba la cera de la vela cuando se está derritiendo... al agua para ver cuáles iban a ser las cosas que venían en el futuro. La riqueza, la platita que venía en el futuro para la familia. Para saber si íbamos a tener fortuna, si íbamos a tener suerte. queríamos saber el futuro. ¿Para usted igual es importante esto en esta fecha? ¿De conocer las riquezas que vienen? ¿O ustedes se preocupan de otras cosas? No, por ejemplo, en este... los mapuches, ¿cierto? Por lo que me he ido enterando, que me han contado mis amigues, ¿cierto? Lo celebran en comunidad y como en familia. Eso leí por ahí, harta familia. Y no, pues esto que me contáis tú suena como a brujería. Y ahí ya entraban... Oye, también tenemos algunos testimonios sobre... ¿Alguna vez ha celebrado el Huetipantu o el Inti Raymi o alguna celebración? Claro. ¿Algunas niñas de la villa lo quieren escuchar? Pero, por ejemplo, para terminar esta idea, es que uno le otorga como un poder a algo, ¿cierto? Y en este que tú me decías que hacía tu abuelita, ¿cierto? Y yo lo que he visto en algunas comunidades es que se ponen agua, que eso recibe a este primer sol que está saliendo, ¿cierto? Como un sol bebé, como un nacimiento. Guagua Inti, decimos nosotros. ¿Cierto? Y al recibirlo ponen agua y se bañan. O se recomienda mucho eso, como bañarse en el mar, bañarse en el río. Tienen esas prácticas. Entonces igual siento que está como este misticismo ahí detrás. Escuchemos lo que tienen que decirnos sobre si alguna vez las niñas han celebrado o no el Huetipantu. Ya, escuchemos, estoy medio enredado. Ya. Oye, chavo. ¿Alguna vez has escuchado hablar del Huetipantu o el Inti Raymi? Sí. ¿Sí? Sí. Cuando no estaba en la escuela y íbamos a una escuelita, cuando la escuela estaba cerrada, nos hablaron de eso. ¿Y qué te acuerdas sobre eso? En que son celebraciones. La Inti Raymi es como una celebración al sol. ¿Cierto? Sí. Súper. ¿Y tú lo has celebrado alguna vez? No. ¿No? Ya, aquí hay una amiga que conocía del Inti Raymi, pero no lo había celebrado. El colegio hizo lo suyo también, ¿eh? Claro, sí. Es que, por ejemplo, nosotros hablamos de Año Nuevo, yo creo que porque tratamos como siempre como de igualar las cosas que vamos conociendo a nuestro idioma. Pero en realidad es un ciclo nuevo que parte. Empiezan de nuevo, como que vuelven a empezar las estaciones del año, ¿cierto? Y eso es lo que se está celebrando, pues que nos vamos acercando al sol. Y claro, es cada la misma cantidad de tiempo, pues estos 365 días que la ciencia nos enseña que es la traslación. Y nuestro pueblo originario, nuestros ancestros, todo lo estudiaban, no todo, pero gran parte del conocimiento que tienen, de las distintas fechas que van celebrando, es a través de la observación de las estrellas, de las constelaciones. Entonces, también es un conocimiento científico, porque es astronómico. Y en el caso del pueblo Aymara, del pueblo Quechua, es a través de la Cruz del Sur, que es la Chacana, ¿cierto? Que se celebró hace poquito tiempo también, en mayo, el mes pasado, y eso va como... Es lo que nos va indicando como en qué fecha del año estamos según cómo logramos ver desde acá la constelación de la Cruz del Sur, que se conoce como Chacana. Oye, les tenga así, vamos un temita y seguimos con esta conversación. Ya, musiquita. Para que sigamos después de esto, nos vemos. Canciones, canciones. Queremos bailar, canciones. Queremos bailar. De tu corazón, en grises pasos te alejas de tu tradición. Son mil costumbres de herencia ancestral, sueños de un tiempo anterior, cientos de historias pasadas, ofrendas al sol. pasó, su historia jamás se marchó. Son momentos que no olvidarás, tu alegría vendrá. Baila pequeño, tu historia debes encontrar. Son recuerdos que volverán, mil historias que llegarán. Ven pequeño a tu tradición. Vamos saltando y bailando al latir de tu corazón. Entre sueños te llevaré, tu pasado a reconocer. Ven pequeño comprenderás. Ven que del sol a tus ojos tu historia regresa. Son recuerdos que volverán, mil historias que llegarán. De pequeño a tu tradición, vamos saltando y bailando al latir de tu corazón. Entre sueños te llevaré, tu pasado a reconocer. De pequeño comprenderás. Del sol a tus ojos su historia regresará. Son recuerdos que volverán, mil historias que llegarán. De pequeño a tu tradición, vamos saltando y bailando al latir de tu corazón. Entre sueños te llevaré, tu pasado a reconocer. De pequeño comprenderás. De que del sol a tus ojos su historia regresa. Ahora que estamos de vuelta, que volvimos de este maravilloso tema de música, yo les quería preguntar algo. Ustedes me nombraron cosas como Huetripantu, Inti Raymi, que eran rituales que tenían que ver con la naturaleza, que miraban el sol, que se guiaban por las estrellas, y que significaban o venían a aparecer en un año nuevo. Ya, en invierno, en junio, cuando no era el año nuevo que yo conocía. Y que era distinto, que ustedes lo viven distinto, que le ponen importancia a otras cosas que no son los fuegos artificiales, por ejemplo, que conozco yo. Todas estas diferencias que me estaban diciendo. Pero, a ver, y Milla, Malén, ¿ustedes conocen a alguien de algún pueblo originario? ¿Qué importancia le dan a la gente de este pueblo originario que lo hablan ustedes y me cuentan estas cosas nuevas? ¿Qué encuentran ustedes que es importante? Bueno, Chaguito, la verdad es que yo conozco a alguna que otra persona, pero a todas las he conocido en la ciudad, por ejemplo. Tengo unas amigas que son mapuche o que sus abuelos son mapuche. Y a ellas yo les he estado preguntando un montón de cosas, pues, y ellas me han estado informando y contando lo que hacen. Entonces, claro, pues yo en algún momento pensaba, esa gente mapuche está en el sur. Está en el sur, está lejos. ¿Cómo vivirán? Y de repente, no, pues, están en todas partes. Están en todas partes, y incluso nosotros podemos sentirnos parte también. Por ejemplo, podemos ser amigues y compartir las culturas, y así como nos hemos encontrado en estos distintos lugares. Entonces, nos estamos conociendo un montón. Está viendo como esto, esta mezcla de entre una cosa y otra. Y me ha resultado súper, súper interesante, porque sí, siento que es tan importante aprender de todos ellos que están mirando constantemente a los cerros, el cielo, las plantas, cómo crecen. Y nosotros no hemos olvidado de todo eso. Hay un reloj que te marca la hora, hay un papel con un calendario que te marca los días. Y porque se puso un poco más acalorado y porque se vienen vacaciones, nos damos cuenta que se viene el verano, pero no estamos observando constantemente como lo hacían ellas. Y lo encuentro muy hermoso, porque estas personas están muy conectadas con la tierra, y siento que esa conexión tan bonita que se vive es muy importante. Veamos si es que alguna de nuestras amigues, niñas más chicos, conocen a alguien. También entrevistamos a alguien. Escuchamos qué tienen para decir. Ya, para entender un poquito más, a ver. A ver, veamos si es que saben. Si no, puede que no se vea. ¿Tú conoces a alguien que sea de algún pueblo originario? No. ¿No? ¿Alguien, por ejemplo, verdad, mapuche o aymara? Sí, pero es el amigo de mi mamá. ¿Un amigo de tu mamá? Sí, que vive en... ¿cómo se llama? En Temuco. En Temuco. Entonces, debe ser mapuche. Sí, mapuche. Es mapuche y tiene una... Y tiene una... Un lugar donde... Donde hace como... chalecos, algo así. No me acuerdo muy bien porque fui cuando era más chiquita. Uh-huh. Y era muy bonito ese lugar. ¿Sabes que era muy, muy verde? Incluso más verde que acá. ¿Cierto? Sí. Mira, esa amiga también conocía a gente mapuche, ¿cierto? El amigo de su mamá, que aparentemente hacía algo de artesanía, ¿cierto? Por allá por Temuco. Y Milla, ¿y tú? ¿Conoces a alguien? Sí, conozco a... He tenido la oportunidad de conocer a harta gente de pueblos originarios, principalmente mapuche, tenía, mi mamá tenía una amiga que la fuimos a ver allá a su loft y sí, pues me acuerdo que, por ejemplo, la primera que yo conocí, que fue la Pancha, ella tejía con los dedos, era súper increíble. Y cuando la iban a ver sus amigas, porque ella vivía con nosotros en la casa porque cuidaba a mis hermanos más chicos, ella hablaba mapudungún con su amiga. Entonces yo algunas, de copuchenta que soy, algunas palabras me las sabía. Y ella un tiempo se fue con mi hermana chica para su loft. Se llevó a mi hermana. Se fue de vacaciones, pero se fue con mi hermana. Y mi hermana llegó hablando en mapudungún un montón de palabras. Nombraba a los animales de otra manera. Fue súper bonito. Y también he tenido la oportunidad de conocer personas aymaras. De hecho, conocí a un súper amauta, que es como ser un súper, súper sabio. Alguien que conoce mucho su cultura, sus tradiciones, y es como una especie como de, supongamos, como de divulgador científico. Esta gente que nos acerca la ciencia a nosotros, él nos acerca la cosmovisión, como que lo habla en castellano y en un lenguaje un poco más simple, y va contando, por ejemplo, cómo estudian las estrellas o qué significa la bandera de... la huipala, que es esta bandera que tiene hartos cuadraditos de colores, que es como un arco iris así, pero de cuadraditos de colores, que eso a la vez es un calendario agrícola. Es súper, súper interesante. Y ¿sabéis qué? También conocí, pero una vez que viajé a Bolivia, conocí a alguien que hacía algo súper parecido a la abuela del Chago, que decía con la vela que tiraba al agua. Él lo hacía con estaño, que es un mineral, un metal así como del color de la plata. Y la tenían así en un braserito, que es como una estufita, como una parrilla, y ahí se derrite. Entonces uno va y le dice que quiere, se quiere leer como la suerte. Entonces él toma una cucharada de esto que está derretido y ¡plap! Al agua. Y eso, al entrar en contacto con el agua, ya no es líquido, pasa a ser sólido. Porque se enfría. Y ahí... saca una forma, entonces él mete la mano y le ve la forma al estaño, y esa forma la interpreta. Así que imagínate tu abuelita, que es del sur, que celebra la noche de San Juan, con un amigo aymara que yo conocí en Bolivia, que celebra el Wilcacuti, hacen algo que es súper parecido. Yo me he dado cuenta que parece que los pueblos originarios se fijan en otras cosas, muy distintas a las que nos fijamos nosotros para celebrar. ¿Será así? Yo creo que es como dice la Malén, que como que están observando la naturaleza, como decía la nuestra entrevistada, ¿cierto? Nuestra invitada especial, que era tan verde, claro, imagínate, ella, que no es de un pueblo originario, la amiga, pero igual observó, tiene esa observación de que es tan verde, claro, como el contacto es más con la naturaleza, no hay tanta construcción, no hay tanto cemento, como que al tiro uno como que fija la mirada en otras cosas. No sé si a ustedes les pasa cuando viajan. Y también que el cielo está más limpio y hay menos iluminación artificial aquí en la Tierra, entonces se puede ver mejor el cielo. Yo creo que quizá hablar de cuál es la importancia entonces de conocer a nuestros pueblos originarios. Podríamos ver el testimonio que tenemos al respecto de eso. Ya, pues. ¿Les parece escucharlo? Sí. Sí. Ya, bacán. Vamos. ¿Cuál es la importancia de conocer nuestros pueblos originarios? A ver qué dice Tony. Nos hace conocer a las personas que son de nuestro país o para saber si tienen la misma sangre o idioma de nuestros países. Habla un poco de la identidad, parece, como de reconocer a un otro, este niño. Yo ahí tengo una pregunta, o como, claro, me pongo a pensar en hartas cosas, como por ejemplo, yo soy mapuche o soy aymara, no lo soy, debería, ¿quiénes celebran esto? ¿Tengo que estar allá para celebrar el Huetripantu? ¿Tengo que estar allá lejos del norte para celebrar el Inti Raymi? ¿Tengo que ser aymara o mapuche para celebrar estos nuevos calendarios, estas nuevas festividades? ¿Qué creen ustedes? Ya, yo me pregunto lo mismo, porque yo soy Santiago y vengo de Santiago. Entonces, ¿puedo como celebrar con ustedes lo que me están contando? ¿Puedo ser parte de lo que ustedes están hablando? Para mí, yo puedo ser parte de estas importancias que ustedes están hablando, de sus tradiciones. Una súper buena pregunta. Yo no sé si podemos responderlo. ¿Se sienten con la potestad de responder a eso? Es para que, no sé, yo creo que está súper bueno que lo pensemos todos en nuestras casas, que lo conversemos en familia. Y como les contaba, a mí mis amigas mapuches me contaban que en esta instancia se prepara la familia y conversa sobre qué se vivió el ciclo pasado, se conversa qué es lo que esperan. Como lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora, que estamos hablando un montón de cosas y preguntándonos cosas. Así que yo creo que este nuevo tipo, distinto tipo de celebrar y de dar comienzo o fin a ciclos, conectándome con la naturaleza, viendo el cielo, viendo las estrellas, es lo que podemos aprender de los pueblos originarios y podemos también sentirnos parte. Oigan, tenemos que poner una cancioncita ahora. Sí, si somos una radio, sí, queremos para bailar. Para no conversar tanto, para bailar. Una música así como que quizás nos traslade un poco a esos lugares. Así como porque después vamos a hablar de la lucha, la reivindicación de los pueblos originarios. Que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así que escuchemos este tema. Ya, sí. Cansa. Todo lo que el Winca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Venenosa, agua venenosa, agua venenosa. Dos guerreros rozando el suelo, dos ojos negros atentos. Peñi, Peñi, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco, silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro. Un dedo apunta hacia el camino y con un gesto muestro el objetivo predispuesto. En un momento estallará, pero ahora hay que estar quietos. Uso lo aprendido en estos tiempos. Reflejos agudos, músculos tensos. Siento cada pelo de mi cuerpo. El tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros. Lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, 10 veces venceremos. Convencidos que esta lucha es justa. No nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este fundo, con un patrón abusivo y un salario indigno. Y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales, ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho. Pero sigamos con los hechos.

esa canción, ¿qué nos dice esa canción? ¿La habían escuchado antes? Ahí el amigo, amigue, amiga, nos dijo muchas cosas. Y claro, pues aparentemente, si les prestamos atención a esos amigos, algo está pasando y están habiendo, hay algo que defender. Hay algo que estamos defendiendo y que están defendiendo en algunos lugares. Eso me hace pensar en cómo los pueblos originarios que están vivos, que no están en el pasado, que existen, que están entre nosotros, que están distribuidos por muchas partes, están manteniendo una lucha hoy, ahora, ya, y hace mucho tiempo y desde tiempos inmemoriales. ¿Y cuál es esta lucha? Vamos a ver si es que algún amigo o amiga tiene algo que decirnos al respecto. Tenemos dos opiniones sobre tenemos eso. Dos opiniones. Ajá. Y tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y la de todos. De eso se trata, tal vez. Pero vamos con las invitadas especiales primero. Los pueblos originarios están luchando actualmente. ¿Y por qué están luchando? Sí, porque he visto en las noticias. Ajá. Cuando veo noticias, porque yo no veo noticias, pero cuando veo noticias, a veces aparece, que es como que, quiero tu tierra, no, pero tomaré tu tierra, no, ya sabes que, tengo tu tierra, jaja, soy bien troll. Claro, ¿sí? Entonces están como defendiendo su tierra. Sí, es como, no, no quiero, no me robes mi tierra, ¡ah! Es como un rollo. Ajá. Entonces eso, y eso lo has visto por las noticias, sí, principalmente. Y a veces porque lo enseñan. Uh-huh. A veces. ¿Quiénes te lo han enseñado? Teníamos un ramo que se llama espiritualidad y cultura. Mira. Que lo hacían pasar por religión, pero te enseñaban lo verdadero por debajo de la mesa, así como, oh, pueblos originarios, ¿y qué hacían? Wow. Soy bien troll. Soy bien me encanta. Wow. Me encantan todas las referencias. Eso es maravilloso, que podamos explicarnos una lucha milenaria ya a esta altura, ¿no? De siglos, que ha tenido el pueblo mapuche, por ejemplo. Y la podemos explicar, la puedan explicar las niñas como a través del imaginario contemporáneo. Los españoles llegaron a trolearnos. Sí. Oye, y así como los españoles llegaron en algún momento, como nos cuentan, es que necesito decir esto, amigas, amigues, amigos, que los españoles llegaron con muchas cosas perjudiciales, que nos hicieron daño desde afuera. Y tengo que decir que lo siento mucho con la situación que estamos ahora. Como que desde afuera también llegó un virus, nos encerramos, la gente que vivía aquí tuvo que recibir algo así complejo, algo difícil. Siento un poquito que se repite. Se los quería contar porque parece que de verdad se repite, ¿vo? De verdad, quienes tienen más y salen a buscar más son a donde llegan los que traen penas, pucha, muerte, dolor. Y creo que se está, insisto, de nuevo, como que se repite un poquito. No sé si la chiquilla querrán decirme algo. Bueno, lo que sabemos de los españoles que llegaron para acá era que claro, que estaban buscando expandirse, ser imperio, así como habían sido los romanos, ¿cierto? En el colegio nos enseñan que buscaban una ruta comercial, que querían llegar. Claro, sí, eso iba a decir, sí, como las rutas comerciales, ¿no? Y que se supone que iban a la India. Y finalmente llegaron para acá y por eso no, le llamaron a la gente de acá los indígenas. Pero claro, vienen con una intención y también vienen a imponer su idioma, su religión, su manera de vestirse, de comportarse. Los manda la corona que estaba ligada a la iglesia, todas esas cosas. Cuando digo corona me refiero a que los reyes de España mandaron a la gente para acá. Y no sé si eso tenga mucho que ver como con algo que es una enfermedad. Pero claro, también viene como que llegó acá por este llamado primer mundo, ¿cierto? Y claro, a las primeras partes que llega es a la gente que tiene la posibilidad de viajar a ese primer mundo. En eso sí puedo coincidir. Cuando hablo de primer mundo es como... Porque, ¿qué pasó? Que cuando vino la gente de Europa hasta acá, hasta lo que hoy se conoce como América, que ellos mismos le pusieron así América, por un señor que venía en estas expediciones, que se llamaba Américo Vespucio. El nombre de la calle esa. Sí, que da toda la vuelta a Santiago. Esa calle grande. Avenida Circunvalación. Circunvalación, que viene de círculo, que rodea todo Santiago. Que sería como la calle más... Hay pobre y rico en la calle Américo Vespucio, porque da la vuelta a todo Santiago. Claro. Mira, importante el caballero. Don Américo Vespucio es un límite en la ciudad importante, ¿eh? Claro. Sí, hacia el sur sobre todo. Hay una canción que dice, tiene barrios ricos, tiene barrios sucios, la circunvalación, Américo Vespucio. Ya, sí, pon paréntesis, bueno. Amigues. Eso es porque lo que quiere decir es que hay ricos y pobres. Y bueno, eso era lo que yo estaba diciendo también. Que entonces esta gente, como se supone que descubrió este lugar del mundo, entonces ellos eran los primeros, los supuestos primeros, y nosotros vendríamos a ser como los terceros, ¿cierto? Porque estaban ellos los primeros, los europeos, los segundos, que eran los de Oriente, la India, a donde querían, se supone que querían ir, y llegaron acá por supuesto error. Entonces... nos trajeron cuando nos descubrieron a nosotros y nos trajeron su religión, su idioma y todo eso. Nos llamaron el tercer mundo, pero la verdad es que aquí, volviendo a lo que hablábamos delante, los pueblos originarios existen desde muchísimo antes que llegaran los europeos. Quería referirme un poco como a la historia que hay detrás de esto. Aquí el amigo Chaguito nos dice, esto se repite, se va como repitiendo. Y claro, ¿qué es lo que vemos hoy? Hoy vemos un virus, un montón de cosas. Y entre esas, nuestro amigo, el que nos habló recién, ¿cierto? Nos habló de que él ve las noticias. ¿Y qué es lo que él ve? Esta lucha que están ahí los mapuches luchando en su territorio. Y nosotros como oh, esto lo vemos en las noticias. Y claro... hay algo que está muy presente en ese territorio y que se está llevando de una manera bien, muy directa, ¿cierto? Esto de enfrentamiento, pero esto, claro, ha pasado siempre. Tanto que desaparecieron un montón de pueblos originarios, desaparecieron, los extinguieron y así. Y de cierta manera algunos han podido enfrentarse de una manera que siguen enfrentándose y que siguen existiendo. Así, el pueblo aymara, el pueblo quichua, que ya está muy mezclado con estamos muy mezclados con esto que llegó desde Occidente, que llegó desde Europa, ¿cierto? Estamos todos mezclados. Y, por ejemplo, no sé, yo igual les quisiera hablar de los diaguitas. ¿Qué pasa con los diaguitas? ¿Qué pasa con los changos? También tuvieron que enfrentarse, también... defendían. ¿Qué es lo que defendían? Un territorio, y defendían sus formas de llevar a cabo la cosmovisión, sus creencias, que ellos iban, adoraban a un dios, adoraban el agua, adoraban el río, lo respetaban, lo cuidaban, vivían en armonía con la naturaleza, y de repente llega alguien y te dice, no, olvídate de todo eso. Y si es que no le quieres hacer caso, te ataca. ¡Qué horrible! Ya ocupa fuerza. Y eso, repetido, y podemos observarlo siempre y de muchas formas. yo creo. Entonces, hay una lucha muy constante, importante, y hay otra persona que igual nos quiere decir algo al respecto de esta lucha. Así es. A ver. Escuchemos. A oír. A oír. La lucha de los pueblos originarios. Que los mapuches, los aymaras, pelean contra los españoles, como por ejemplo las personas que tienen como armaduras, como que tienen más riqueza y quieren puro oro más que otras cosas. La línea clarita. Así es. Y claro, aquí hay oro, hay agua, hay un territorio hermoso, ¿cierto? Y quiere... ¿Por qué querríamos destruirlo? Eso está sucediendo. Se está destruyendo, el agua está toda intervenida, el aire también. Entonces, estamos en esta lucha y una defensa. Quizás la lucha la podemos entender de muchas maneras. Por ejemplo, una lucha podemos creer que necesariamente es como una guerra, como nos dijo... Como nos han contado cómo era el pasado, que habían enfrentamientos con armaduras, como nos dijo nuestro amigo. Pero ¿y ahora? ¿Cuáles son las armas que se ocupan ahora? ¿Son otras? ¿Hay otros tipos de enfrentamientos? ¿Y qué hay que defender? Y podemos defender de muchas maneras. Oye, Milla, oye, Malén, yo como entiendo lo que están diciendo... ¿Y en qué pienso este conflicto? ¿En qué pienso esta lucha que nos están contando, que me están contando ustedes? ¿Dónde yo la veo? ¿Cómo yo puedo imaginarme la lucha que ustedes están hablando? Pues igual en mi casa hay una tele. Y en la tele de repente veo, claro, pueblos originarios. Pues los muestran como pueblos mapuches. Muchas veces como pueblos mapuches. Y generalmente no están solos. Cuando los muestran, ¿quiénes están siempre como peleando con ellos? Los pacos, yo veo pacos peleando con ellos. ¿La lucha ahora es con los españoles o es con los pacos? ¿Por qué siempre hay policías, carabineros, pacos? ¿Y quién manda los pacos? Claro, ¿por qué están ellos ahí? ¿Qué están peleando? ¿Ellos están en la lucha de los pueblos originarios? ¿Ellos tienen algo que ver en la lucha de los pueblos originarios? ¿Ustedes saben? Mira, sabéis que yo la verdad es que siempre lo he visto como lo que te contaba, lo que decía adelante, pues de cuando llegaron los españoles que venían como en busca de estas rutas comerciales de las que nos hablaba el DJ, que andan en eso, pues como en busca de riqueza, riqueza, riqueza, riqueza. Y finalmente, claro, ¿qué ha pasado? Que como todos los amigues que nos están escuchando pueden haber visto en distintas partes... estamos un poco acabando con nuestra Pachamama, ¿cierto? Con nuestro planeta. Y claro, ahora la riqueza, ¿cuál es? El agua, la reserva, el litio, que es un mineral así súper importante para las amigas que nos están escuchando, que es tan importante como el oro, como la plata. Hasta más podría ser, o como el cobre, que es como el mineral característico de este territorio llamado Chile. Hace unos pocos años atrás, porque recuerden que la gente que habita este territorio vive de muchísimo antes que hace los 200 y tantos años que celebra este, comillas, Chile. La República. La República. Entonces, yo creo que lamentablemente siempre es eso, pues, la acumulación de riqueza. Y lamentablemente también esta policía que tú dices... está al servicio de ellos. Y así fue como nacieron, ¿eh? En el ejército, les cuento. Cuéntame. Seguramente se lo enseñan en la escuela igual y todo. Pero el ejército acá en Chile y toda la fuerza del orden nacen de la clase alta de Chile. Siempre ha sido para protegerlo a ellos. Y tiene una muy triste historia los militares y las policías en este territorio que tienen muchas víctimas civiles. Nunca no pelean entre ellos, militares contra militares. sino que su mayor cantidad de víctimas son civiles, son lo que nos llaman civiles, o sea, el ciudadano de a pie, que dice que les gusta decir en la tele. No ellos. Que se o sea, una misma, una misma. Sí, pues. Entonces, yo estoy pensando que nos estamos encontrando con un... como con dos lados opuestos. Y eso me apena, me da pena. Me da pena pensar que habemos gente de la tierra y gente que por alguna razón como que no le importa y destruye la tierra y quiere muchas riquezas. Y ahí yo me pregunto si es que... ¿qué podemos aprender de los pueblos originarios? Porque... ya, estamos claros, tenemos diferencias. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo podemos hacer este lugar un lugar mejor? Si es que así lo interpretamos, como para volver un poco a estas raíces y salir de estas nuevas formas de vivir que nos están devastando y que este mundo pareciera que va a explotar en cualquier momento, ya no va a dar más porque estamos explotando. Yo creo que tenemos que recurrir a les sabies de este programa, les invitades especiales, a ver qué tienen para decirnos. Tienen mucho que decirnos. A ver, al respecto de la pregunta de qué podemos aprender de los pueblos originarios. Perdón. Tenemos tres opiniones. A ver, vamos con la primera. ¿Qué nos dice? ¿Qué crees que podemos aprender de estos pueblos originarios? Que hay que cuidar la tierra, hay que cuidar las plantitas para poder tener un mundo mejor. Porque si no cuidamos nuestras plantas, como las plantas dan oxígeno, nos podemos morir todos si no cuidamos el medio ambiente. Ahí nuestra amiga nos dio un mensaje muy importante, ¿cierto? Muy lindo. Tampoco asustada igual. Claro. Sí, hay miedo. Nos han... o sea, en general nos están pasando tantas cosas que pensamos que este mundo puede acabarse en cualquier momento por distintas razones y vemos, al menos nuestra amiga ve también que si cuidamos la tierra, esta tierra podrá seguir dando vida. Hay que defender la vida. Eso yo entiendo y me gustaría como que eso es lo que estuviéramos defendiendo, la vida. Y de ahí que, claro, nuestros pueblos originarios nos enseñan un montón porque ellos, yo siento que no ven la vida solamente en ellos mismos, sino que la ven rodeándoles, ven que la tierra está viva. ¿Eso es lo que hay que aprender de los pueblos originarios? Eso es lo que nos dice nuestra amiga, que hay que aprender de nuestros pueblos originarios. Y eso es lo que yo creo en esta medida, que hay que aprender de los pueblos originarios, entre otras cosas. A mí me pasa por ejemplo, yo estuve buscando información, hace poco fue el Día Mundial del Medio Ambiente, que es como una fecha oficial y todo eso, y este año estaba dedicado a la biodiversidad. Que la biodiversidad en el fondo es todo el ecosistema, con los seres vivos y con las montañas, con el agua, el aire, ¿cierto? Y todos los videos que encontraba era como, cuidemos la biodiversidad, porque en la biodiversidad está la solución a nuestros problemas, de los humanos. Como que si protegemos la biodiversidad van a estar nuestras medicinas, van a estar nuestros alimentos, que es cierto, pero es súper centrado solo en nosotros. En cambio, por ejemplo, mis amigos del norte, digo amigos del norte para todos aquellos que nos estén escuchando de todas partes del mundo, estamos grabando este programa en lo más extremo del hemisferio sur, en este territorio conocido como Santiago. Entonces, cuando digo norte es porque están más arriba. Estoy hablando de La Serena, así, hasta, no sé, Colombia. Por eso digo norte. Y por ejemplo, en los pueblos aymaras, quechua, tienen un concepto que es súper bonito, que es el Kumak Kausai, que en el fondo es vivir en comunidad y vivir en armonía. Y esa armonía es entre las personas, con el reino animal, con la naturaleza misma. Y no es ver, por ejemplo, el agua o el oxígeno solo como recursos, sino que verlos como vida. Entonces, eso mismo hace que protejan las plantas, protejan la naturaleza, cuiden las aguas, que es lo que decía nuestra invitada especial, ¿cierto? Como esta preocupación. Entonces yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que nos dejan los pueblos originarios es eso, aprender a vivir a comunidad, pero la comunidad no entenderla solo como de a los adultos de la comunidad, sino que les ancianes, les niñes, les animales, la naturaleza, y por eso cuidarla y cuidarnos entre todos y respetando también. Creo que tenemos otra invitada especial. Sí, muy especial. Vamos allá. Vamos a ver qué nos tiene que decir. ¿Qué dirías tú que podemos aprender de los pueblos originarios? Su rica comida. Sus instrumentos locos, que no son tan diferentes a los actuales, o sea, tal vez sí sean como más rudimentarios, pero el control es como una batería mapuche, es redondo, es un instrumento de percusión, uh-huh. Y se toca. Bueno, todos los instrumentos se tocan, pero me entiendo. Ajá, entonces podemos aprender, tú dices, de su comida, de su música. De sus dioses, uh-huh. Como existen dioses egipcios, cristianos, hindúes, existen los propios indígenas de acá de nuestra tierra, uh-huh. Tierra. Me gusta mucho lo que nos dice nuestro amiguito, ¿cierto? Nombra la comida, nombra la música y nombra a los dioses. Al mismo nivel. Claro, ¿qué podemos aprender los dioses? Y me recuerda que hace poquito tiempo vi un video que hicieron unos amiguites del norte, igual como nos ha contado Imilla, y que hacía como esta comparación. Y hablaba de cómo en estas comunidades ancestrales de estos pertenecientes a estos territorios, específicamente la cultura tiahuanaco, que está en estos sectores del norte y que existen de antes del Imperio Roma, de hace mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, de antes que llegaran los españoles y todo eso. De antes de los incas. De antes de los incas, así, algo, gente que era, que uno pensara cavernícola, no. Eran personas que tenían una estructura de vida, a mi parecer, muy, muy hermosa y de la que podemos aprender mucho. Y, por ejemplo, aquí estaba estos conceptos de vida en comunidad y del animismo. ¿Y qué es esto animismo? Es darle características de vida a cosas que supuestamente no las tienen. Que el sol está vivo y es nuestro Tata Inti, por ejemplo. El agua, el viento, todo está vivo. Y igual que nosotros. Y así vivimos en comunidad, como lo que mencionaba nuestra amiga Emilia hace un momento. Y muy distinto a otras culturas que, en vez de hacerte sentir vivo en armonía con toda la vida que te rodea, que no solamente eres tú la persona viva, ni tu familia, ni siquiera solo las personas, sino que todo, estas otras culturas te hacen sentir que tú eres lo único vivo y por lo que lo único que tienes que luchar, y solamente tu vida importa, tu vida y la vida de los que te importan, que puede ser un grupo muy reducido de personas, distinto a que te preocupe toda la vida. Y eso lo llamaban individualismo. Pienso en mí, en nada más, no en una comunidad, no en la vida. Y muy distinto con estos conceptos de animismo, como les cuento, de que todo está vivo y de que le doy gracias y le ofrendo y convivo con todo el planeta Tierra. Muy contrario a eso está también el monoteísmo, porque aquí nuestro amigo nos habló de dioses. ¿Qué es lo que adoramos? A sus dioses, distinto de otras culturas que también conocemos y que igual crecimos con esas culturas, que son de la religión católica, por ejemplo, etc. Yo creo que igual da como para pensar un poquito de qué es el dios, qué son los dioses. Porque este es uno solo, monoteísta, y que es uno, y el otro son varios. Y bueno, eso, y entrar como en estas dinámicas de comunidad y de respeto y defensa de la vida me parece algo muy bonito que rescatar y que aprender. Entonces, también nos habló de la música, ¿se acuerdan? O sea, nos habló, sí, de la música. De la batería mapuche. Sí, de la batería mapuche. A este amigo también le interesa saber de cómo tocan música. Entonces vamos a sacar un temita, ¿cierto? Que nos traslade un poquito y podamos escuchar estos instrumentos de los que nos habla. Vamos a ver qué hay. Escuchémoslo. A ver qué tal la batería mapuche. Ya, ojalá. Me encanta ese sincretismo. Nos vemos a la vuelta. Bueno, ya estamos llegando nos estamos acercando de a poquito al final de este programa que se dio en torno a una celebración, ¿cierto? Así partimos, entendiendo que estamos cercanos a una fecha muy especial, que estamos reunidos para celebrar el solsticio de invierno, Inti Raymi, Huetripantu, Machacmara, Wilcacuti, Noche de San Juan, Año Nuevo, wow. Y nos fuimos adentrando a los pueblos originarios. Fuimos entendiendo de cada uno de ellos, fuimos comentando, escuchamos un montón de experiencias de nuestras amigas, ¿cierto? Y nos fuimos dando cuenta que hay una lucha constante por parte de nuestros pueblos originarios. Hay una lucha constante que viene de hace mucho tiempo y que se mantiene. Y creemos que podemos sentirnos parte, que no tenemos que estar necesariamente en ese territorio, que no tenemos que ser necesariamente de algún pueblo originario directamente, y podemos hacernos parte de esta lucha. Entonces ahora nos preguntamos, ¿y tú? ¿Cómo luchas? Vamos a ver qué tienen para decirnos nuestros amigos que han compartido este camino de conversación y de celebración. Vamos a les invitades especiales. Tenemos a tres invitadas especiales. Escuchémosles. ¿Cómo luchas? ¿Cómo defiendes la tierra? Defiendo la tierra creando plantas, plantándolas. Y cuando van creciendo las voy trasladando a, por ejemplo, de un macetero a un... por ejemplo, al pasto de tu patio. Mm. Y ahí va creciendo y dándote oxígeno. ¿Qué podríamos hacer para poder acompañar a la lucha que tienen los pueblos originarios? ¿Cómo podríamos hacerlo? Nosotros desde aquí, que estamos un poco más lejos. Lo que haría yo sería pegar carteles por todas partes en cualquier parte que hayan campos, los lugares que aún sigan con tierra antes de que lleguen los pacos o piñera, para ponerle carteles que digan esto no se puede destruir, para que todo esté bien y algunas partes de aquí sigan bien. Espero que Piñera las pueda cuidar. Y si no puede, podemos manifestarnos, hablar. Y también decir lo que dicen los carteles, gritando para que entiendan. ¿Tú te sientes parte de esa lucha? Es que, no sé, como alguien que sale a la calle así como con carteles a decir, o no es como que yo vaya al colegio y diga, oye, ¿sabes qué? Deberíamos, no sé, comentarlo en la clase o algo así. Así que yo diría que no. A veces pienso, pero no es como que salga, no es como que sea más grande que lo que hay en mi cabeza, así que no lo creo. Bueno, yo también quería contarles cómo lucho, y me pasa harto lo que dice nuestro amigo, que es eso como que no siempre logra salir de mi cabeza. Como pienso muchas cosas que me gustaría hacer, cuando veo injusticia, cuando veo a los lamien, las lamien en huelgas de hambre, cuando veo que llegan las fuerzas policiales a escuelitas mapuche, a los que son las comunidades, como que quisiera hacer más de lo que hago. Como que también todo lo que pienso como que no logra salir de mi cabeza y volverse algo real, algo concreto. Pero lo que sí he hecho, que recuerdo desde siempre, es ir a las marchas del pueblo mapuche. Y ya antes yo las conocía solo como del pueblo mapuche, pero me he ido dando cuenta con el tiempo que son de distintos pueblos originarios. Las marchas del 12 de octubre o en septiembre, el Día de la Mujer Indígena. Voy, participo, bailo, también a veces en algunas actividades de solidaridad con los presos políticos mapuche. Esa es mi manera como de seguir luchando acá en el territorio, como apoyar la causa, porque a veces no conozco tanto o no me siento tan en propiedad por esto que decía la Malén de los apellidos y esas cosas, que finalmente a tanta gente acá en este territorio le robaron sus apellidos que tampoco tenemos mucho como saber si sí o si no pertenecemos sanguíneamente al pueblo mapuche. Pero sí, siempre me ha hecho mucho sentido su lucha por la libertad, por la autodeterminación, es que quiere decir que ellos puedan tomar sus propias decisiones a partir de cómo ellos ven la vida. Y Malén, cuéntanos tú. Yo estoy también muy de acuerdo con lo que me dices, con lo que dicen nuestros amigos también de los audios. Y claro, pienso que hay tantas formas de luchar y tantas formas de defender el planeta, la vida, que claro, para mí ha sido mucho como por un lado de conocer, de aprender, de compartir con personas, porque he aprendido mucho de personas y así he aprendido de los pueblos originarios también, como mediante esta experiencia en comunidad. Yo creo que es lo que más nos sirve, conocernos, y es lo que siento que se ha dado un poquito con el estallido y con estas cosas que han pasado muy potentes en este territorio, que nos hacen mirar a quienes tenemos al lado y conversar. Ahora estamos en un contexto súper difícil en el que no podemos salir a la calle, estamos en nuestra casa nomás, pero seguimos buscando la manera de mantenernos en comunicación y de aprender. Y claro, me interesa mucho aprender de los pueblos originarios. Y estos pueblos originarios, algo que a mí me llama mucho la atención es que ven las cosas más complementarias que opuestas. Como que el sol no es el opuesto a la luna, sino que son complementarios. Y aquí me llama la atención lo que nos decía nuestra amiga, que decía que Piñera nos cuide. Y en verdad, qué bonito sería que estemos todos así en armonía, pero eso lamentablemente. Claro, pero lamentablemente, y poder ver una complementariedad, pero hay algo que no es así, hay un opuesto, y eso me da pena, y creo que podemos apelar a que viviendo en comunidad, creyendo que la vida está viva y evitando tanto consumo de cosas, que es lo que nos hace explotar el planeta, vaya disminuyendo a nosotros, po, y compartirlo, aprender. Lo que las chiquillas dicen, a mí me llega porque cuando escuché lo que estaban diciendo, no entendía nada, no entendía por qué estaban festejando en invierno, no entendía por qué hablaban de un año nuevo en junio, cuando yo pensaba que el año nuevo era en diciembre, cuando el calendario llegaba al final. Pero entendí que, o creo haber entendido, que existen otros calendarios, existen otras formas de entender los días, cómo vamos viviendo. Y un poquito por ahí va, creo yo, como podría ser mi lucha desde este Santiago central, ciudad lleno de cemento, que no se parece en nada a lo que un poco nos relatan desde donde vivían los pueblos originarios, como nuestras amigas que nos hablaban en los audios, nos contaban cómo se vivía ahí. Y está esta donde se juntan estas dos cosas, donde se junta lo que se quiere hacer, lo que nos dan ganas de hacer cuando pensamos en los pueblos originarios, y también lo que nos dan ganas como de aprender de ellos. Pues estas dos cosas que nos decía la Inilla y la Malén, yo me quedo con eso, mi lucha va por ahí. Siento que si podemos ir aprendiendo cada vez más de los pueblos, podemos ir aprendiendo que tenemos diferencias, que nos cuentan o rescatan, viven cosas que venían hace mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Podemos ignorarlas, podemos darles la contra, me refiero a como tratar de que desaparezcan, como hablábamos en un momento de la lucha que tienen, o podemos tratar de respetar, podemos pensar en ellas como gente que estaba aquí antes que nosotros llegáramos. O eso siento, que me están hablando de la gente que estaba aquí antes que llegara mi familia, antes que llegara mi mamá, mi abuela que les contaba al principio, la que me enseñaba de la noche San Juan. Siento que si podemos hacer algo con los pueblos originarios, es aprender de lo que vivían, es aprender un poquito de lo que traían, y que existen diferencias como vivimos nosotros ahora, pero nosotras y nosotros, pero podemos rescatar ciertas cosas de los pueblos, ideas, festejos, rituales, y respetar como sus tradiciones, como entender de que sus tradiciones tienen un significado y que podemos hacer propias, que podemos hacer de nosotros y nosotros ir viviéndolo en la medida que en distintos lados se nos enseñen. Y un poquito por ahí creo yo que va mi lucha también, como que permitirme aprender de lo que vienen diciendo. Y parece que se nos está acabando el tiempo. Parece que sí, hemos hablado. Sí, nos vemos, nos escuchamos pronto. Se acabó esto. Se acabó la cinta. Yus Pajara, Chaltumay, gracias por estar, por ser, por escucharnos, por compartir. Si quieren ser parte de este programa, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales. A ver si se convierten en nuestros próximos invitades especiales. Saludo a todas las niñas, a todos los niños, a todos los jóvenes, a todas las mamás, a todos los papitos, a todas las abuelas, a todos los abuelos, a quienes estaban escuchándonos, compartieron con nosotros, y a todos los niños de todas las edades, los niños de 0, de 2, de 30, de 50, de 100. Las niñas somos del presente. Y queremos jugar. El futuro es hoy. ¡A jugar! Ya. ¡Woohoo! Que estén bien. Nos escuchamos pronto, escríbanos. Chaito. Radio 31 de Enero presentó Héroes Villanes, la revuelta de las niñas, el programa radial del espacio abierto Niñez y Educación de la Villa Portales.